canción. No te confundas. Ya no te quiero, mi amor. Tú me pagaste muy mal. Tú me dejaste llorando y nunca pensaste que a otra mujer yo pudiera besar. Por la traición de tu amor, muy sola te quedarás. Ya no tendrás mi cariño, ni besos, ni abrazos, ni forma de amar. Te juro vas a llorar, te juro vas a sufrir. Cuando me veas pasar del brazo con otra, te juro de bronca te vas a morir. Y yo te voy a mostrar que no se debe jugar. Con tu capricho has logrado que a otra mujer hoy yo tenga que amar. La culpa la tienes tú, solo tú. La culpa la tienes tú y tú. La culpa la tienes tú y tú. Y la culpa la tienes tú. Ya no te quiero, mi amor. Tú me pagaste muy mal. Tú me dejaste llorando y nunca pensaste que a otra mujer yo pudiera besar. Por la traición de tu amor, muy sola te quedarás. Ya no tendrás mi cariño, ni besos, ni abrazos, ni forma de amar. Te juro vas a llorar, te juro vas a sufrir. Cuando me veas pasar del brazo con otra, te juro de bronca te vas a morir. Y yo te voy a mostrar que no se debe jugar. Con tu capricho has logrado que a otra mujer hoy yo tenga que amar. La culpa la tienes tú, solo tú. La culpa la tienes tú y tú. La culpa la tienes tú y tú. Y la culpa la tienes tú.